Buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes. Radio Tigre, la fiera del dial, 93.9. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, Hoy es lunes, inicio de semana, lunes 12 de agosto del 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Salió, trabajó, hizo quehaceres? Buenos días. Este es su programa radial, La Voz del Taxista. Les saluda Ismara Ríos y la mañana de hoy, lunes, me encuentro acompañada por la licenciada Leslie Cantarero, como siempre, mi compañera fiel. No te traiciono ni te cambio, no, Marita. Bueno, agradecida con Dios por permitirme estar otro día más. Estamos viendo que regresó don Héctor. Un saludo, buenos días, don Héctor. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchos feliz días lunes. De vacaciones. Muchos días, ¿verdad? Hasta el día abandonado, don Héctor. Un saludo muy especial, pues tenemos invitado especial. El día de hoy tenemos al señor Wilfredo Sánchez Zaballos. De la cooperativa 26 de agosto, Salvador Velázquez. Y también quería aprovechar el día de hoy, porque ayer nosotros tuvimos un cumpleañero, y en ese día especial quiero aprovechar la oportunidad para desearle un feliz cumpleaños, que este año le traiga muchas alegrías, éxitos y momentos inolvidables. Es un placer, trabajo bajo su liderazgo y agradezco todas las oportunidades de crecimiento que he tenido bajo su guía. Que disfrute mucho de su día rodeado de todas las personas que lo queremos. Un abrazo, don Edwin Francisco. Hasta la 14 de septiembre creo que ya debe estar llegando por ahí. ¿Será que llegó? Mi cariño especial para mi jefe, pues. ¿Será que haya llegado después de un día de celebración? Ese no sé, jefe, caer a lunes. Mire que como son fiestas patronales, ayer, el sábado y domingo fue con la familia. Hoy toco Nicotagma, después Fenicotaxi, después la Manantial. Y sigue con las amistades. Eso es lo bueno, que todo el mundo lo quiere. Lo esperamos por allá entonces en la central, que se aparezca con un pedacito de pastel. Entonces empezamos la mañana de hoy. Como bien lo mencionaba la licenciada, tenemos de invitado especial a don Wilfredo Sánchez Zaballo, de presidente de la cooperativa 26 de agosto. Pero antes, como todas las mañanas, siempre hay que dar gracias a Dios porque nos permite estar vivos y empezar de nuevo una mañana, una semana. Así que de la voz de Alex Campo vamos a estar escuchando El Sonido del Silencio. El sonido del silencio, cerca no quiero escuchar. Es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Se me agota, mi alma está por comenzar. Otro día en silencio, el que acaba de pasar. Pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta, el silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena. sitio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar, la corriente de este río a tu amor me llevará. Con 11 minutos de la mañana de hoy, lunes 12 de agosto, y pues tenemos de invitado especial a don Wilfredo Sánchez Zaballos, presidente de la cooperativa 26 de agosto. Pero primero me gustaría invitar a la licenciada Leslie a que me invite a almorzar. Me invita a que le invite. No le digo. Se la consigna, ya mire, no me salvo. La voy a tener que invitar para que me deje tirar la indirecta. Es que usted deja que yo hable primero. A ver, cuénteme, ¿y cuál es el plato del día hoy, Marita? Bueno, el plato del día de hoy, de hecho, es uno de mis favoritos, así que me haría muy feliz hoy. Es pollo rostizado. ¿Sabe usted con qué viene acompañado este plato? No, fíjate, Marita, a ver, contame. Arroz, ensalada, ¿qué más? Ensalada de repollo hoy y tortilla. Es un plato completo y le cuesta solamente 120 córdobas. Ya las dos seríamos 240 y como tenemos invitados. ¿Qué dice? ¿Nos vamos después a almorzar? Dele, pues. Y Marita, se te va a hacer, te voy a invitar a ese pollo rostizado. Al fin. Entonces, empezamos la mañana con la pregunta de la entrevista a don Wilfredo. Don Wilfredo, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por estar acá y aceptar nuestra invitación la mañana de hoy. buenos días, ¿verdad? Señorita Isamara y la licenciada Leslie Cantarero y a todos los radioescuchas. Como usted dice, mi nombre es Wilfredo Sánchez Zavallo, ¿verdad? Presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples 26 de Agosto, Salvador Velázquez. Y presidente también de la Central de Cooperativas de Transporte, Solidaridad y Desarrollo RL, adscrita a Fenicotaxi. Cooperativa 26 de agosto. 26 de agosto, ¿estará de aniversario prontamente? Así es. Próximo lunes 26 de agosto. 26. Okay. Sí. También a usted que nos está escuchando, le recuerdo los números de cabina, el 8850-9094 y el convencional de acá, el 2253-9388, por si tiene alguna consulta con el presidente, acá le puede hacerlo a través de estos números. Igual, don Wilfredo, me gustaría saber cuál ha sido la historia detrás de la cooperativa 26 de agosto, cuándo y cómo inició esta cooperativa. Sí, esta cooperativa se funda un domingo 26 de agosto, ¿verdad? Tuvimos un grupo de compañeros, que éramos 43 compañeros, que nos decidimos a formar una cooperativa. Esto se hizo aquí en el barrio Camilo Ortega. Entonces, en la asamblea que tuvimos por primera vez, se propusieron dos nombres, ¿verdad? Que se llamara 26 de agosto porque era un primer día que nos estábamos constituyendo, ¿verdad? Como cooperativa, un domingo, y salió otro compañero que le pusiéramos Salvador Velázquez. Entonces lo tiramos a votación, los dos nombres, y como quedamos casi 50-50, entonces decidimos dejarlo con los dos nombres, Cooperativa de Servicios Múltiples 26 de agosto, Salvador Velázquez RR. Interesante. En un principio, me imagino, como todos, siempre cuando vamos a empezar algo tenemos la visión de qué se va a hacer posteriormente. ¿Cuál fue la visión original de esta cooperativa? ¿Cómo ha visto usted que va evolucionando a lo largo de los años? Pues bueno, en primera instancia, ¿verdad?, la visión de los compañeros, ya formando la cooperativa, ya constituida la cooperativa, la primera visión que teníamos era hacer un recorrido de microbuses. Por eso el servicio múltiple. Porque pensamos en muchas actividades de transporte, ¿verdad? Pero como se da el caso que dentro de la cooperativa habemos varios compañeros concesionarios de taxi, entonces nos pusimos pues a prestar primeramente el servicio de taxi. Quiere decir, don Wilfredo, que la cooperativa Salvador Velázquez, 26 de agosto, ¿verdad? Pueden ingresar cooperativas de servicios múltiples y cooperativas de taxi. Eso está dentro de su estatuto, así está establecido, o solamente de servicios múltiples. Que puedan ingresar cooperativas, nuestras cooperativas no, sino que nuestra cooperativa está capacitada para prestar, si nosotros queremos poner una escuela de manejo, una cosa de turismo, incluso en el lago de Managua, en el lago Solotlán, donde sea, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad y la autorización, ¿verdad?, por el MECFA para prestar cualquier servicio de eso. Lo que significa que cuentan con una estructura, ¿verdad?, según lo que establece la ley 499. Entonces estamos claros que dentro de la organización cooperativa brindamos servicio y podemos prestar el servicio de conformidad a las actividades que ya ustedes dejaron definidas y que en su última reforma pues ratificaron esas actividades. Cuéntenos un poco cuál es la estructura, cómo es la estructura, cómo funciona la organización 26. Bueno, la estructura de la cooperativa está, ¿verdad?, sobre los órganos de dirección que tenemos, ¿verdad? Tenemos el consejo de administración, compuesta por 5 compañeros, ¿verdad? Que es el presidente, que es mi persona. Tenemos el vicepresidente, secretario, tesorero y vocal. Somos 5 y en vigilancia tenemos el comité de vigilancia, que también cuenta con 3 miembros. Responsable de vigilancia, secretario y vocal de vigilancia. Y tenemos también el comité de educación, que también cuenta con 3 miembros. Ese es el órgano de dirección, ¿verdad?, con que cuenta nuestra cooperativa. ¿Y las decisiones cómo las tomamos? Se le olvidó contarnos que tiene una asamblea general de asociados compuesto por ¿cuánto? Bueno, la asamblea estamos compuesto por 22 socios y las decisiones se toman en asamblea. Cada vez que hay asamblea, como ahorita, ¿verdad?, aprovecho para los compañeros socios que me están escuchando, que ya les mandé la convocatoria para el día domingo 25 de agosto, donde tendremos asamblea general de asociados. Ah, lo que va a hacer es celebrar un aniversario más, eso, ¿verdad? Eso mismo estoy pensando yo. No, de paso. ¿Ya te digo la invitación? A mí no me ha traído. Ni a mí tampoco. Vamos a buscarle debajo de la alfombra, tal vez. Hay que empezar a unir estos cabos porque, lunes 26 aniversario, 25 reunión, sospechoso. Cuéntanos, don Will, ¿qué ventajas entonces obtienen los asociados al formar parte de su cooperativa en lugar de trabajar de forma independiente? Bueno, la ventaja, ¿verdad?, que tenemos dentro de la cooperativa hacia los asociados, son muchos los beneficios que tenemos, ¿verdad? Tenemos beneficios como es la ayuda, ¿verdad?, de cuando un compañero está enfermo, pues se le ayuda, ¿verdad?, económicamente, o si fallece un familiar, se le ayuda también económicamente, ¿verdad? Y son cosas también de que tenemos, como les decía al principio, que estamos adscritos a Fenico Taxi. Tenemos en Fenico Taxi la compra de repuestos, llanta, batería y vehículos exonerados de impuestos. Cosa que un compañero taxista, trabajador del volante, individual, no tiene todas esas oportunidades. Y con este beneficio que tenemos, ¿verdad? Un poco hablamos en el segmento del asesor cooperativo sobre los beneficios que tenemos las personas que nos asociamos a las cooperativas. Usted nos dice que al ser la cooperativa socia de una de las asociadas de Fenico Taxi, gozamos con el beneficio de compra de llantas, de baterías, de repuestos, de vehículos, haciendo uso del plan anual de importación que nos lo preparamos para todo un año, ¿verdad? Entonces, hacemos uso de ese beneficio. Y cuénteme, ¿qué otros servicios, aparte de los que tenemos por ser parte de la familia Fenico Taxi, qué otros servicios ofrece la cooperativa a sus asociados? Tenía entendido que ustedes tenían un plan bonito. Yo recuerdo a don Omar con ese plan, creo que le siguió los pasos otra cooperativa de León y una cooperativa de Masaya. Cuéntenos un poco de ese servicio especial que tienen ustedes. También estaba, a ver si me comenta un poco sobre el plan servicio. Dice usted que cuando fallece un asociado, ustedes tienen un fondo, o cómo trabajan para que conozcan otras cooperativas y tal vez lo implementan, ese plan de beneficio para los socios cuando tienen un fallecimiento, cuánto aportamos, cómo se hace ese proceso. Sí, sobre el plan que teníamos, ¿verdad? Como usted dice, cuando nuestro compañero Omar Miranda, que en paz descanse, era un plan que primeramente le pusimos 30-30-12, ¿ves? Después pasó a ser 1-30-12, ¿ves? Entonces, porque antes era 30 Córdoba por los 30 días, por los 12 meses del año. Ese es un ahorro que el socio iba metiendo a la cooperativa. Entonces, después lo pasamos a dolarizar, entonces era un dólar diario. Entonces al mes el socio tenía que dar un, $30. Ese dinero es del mismo socio, porque ahorro de él. ¿Ve? A la hora que el socio se va, ese dinero se le regresa a él. ¿Ve? Entonces, pero de ese dinero nosotros también hacíamos autopréstamos a los mismos socios. ¿Ve? Para solventar problemas, ya sea de salud, o sea de reparación de vehículo, o cualquier otro problema que el socio haya tenido, entonces él metía una cartita solicitando X cantidad de dinero y a él se le cobraba con un interés del 3%. Entonces, después de ahí venimos nosotros, ¿verdad? Y ese beneficio nosotros lo hemos mantenido y hasta el momento mantenemos que cuando el socio está enfermo, ¿verdad? Nosotros, los 22 socios que somos, agarramos, hacemos una recolecta y se la entregamos a ese compañero. Eso. Y cuando fallece un socio, un familiar de un socio, ya sea dentro del núcleo familiar, sí. Padre, madre, hijo y esposa. O esposo, pues, porque también tenemos mujeres asociadas. ¿Ves? Entonces se le da una ayuda de $100, ¿ves? Al socio. En caso de fallecimiento del socio, ¿verdad? También se le da esa ayuda al familiar que haya dejado como beneficiario, porque ya hemos tenido el caso de 4 compañeros que se nos han fallecido. ¿Socios? Sí, socio, tres compañeras mujeres y tres compañeras mujeres y un varón. En el varón vamos metido el compañero Omar Miranda. ¿Ves? Entonces a esos compañeros se les da, al beneficiario se le da los $100 y un aporte extra que recogemos entre los socios. Bastante provechoso de que este beneficio no solamente sea para el socio, sino que también le abarca a su familia. Así es, sí, a su familia. Hijos, como le digo, ya hermanos, tíos, ya eso ya no va, solo dentro del núcleo familiar. Correcto. Sí. Creo que nos vamos a ir a una breve pausa musical, aprovechando también que nuestro compañero Edwin Rodríguez estuvo de cumpleaños el día de ayer. Entonces le vamos a poner las mañanitas. Tal vez su corazoncito nos lleve un pedacito de pastel. Vamos a esperarlo sentado. Ah, sí. La bendición llega hasta donde uno está. Sí, vamos a rendir. Entonces quedamos con Peter Mijares. Que Dios te bendiga, se llama esta canción. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, quiero regalarte que tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Nicolás Alfonso Castro Bernal, Cristi y Manolo Fernández. Para agradecer contigo a Dios la familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar. Y el día que naciste, de una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad. Por eso te canto esta canción, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te colme de bendiciones y cumples muchos años más. Felicidades para ti. Te queremos, te queremos. Las 8:30. ¡La Tigre! ¿Todavía no sabes dónde adquirir servicios y repuestos para tu vehículo? En nuestra red de tiendas Fénico Taxi RL es tu solución, ofreciéndote un amplio stock de repuestos genuinos y de calidad, así como diferentes servicios para el mantenimiento de tu vehículo. Tranquilo, la calidad, seguridad y garantía la ponemos nosotros. Somos Fénico Taxi RL. Chaparra, que yo no fui. contar cositas malas de mí. Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. De hoy lunes 12 de agosto y ya sabes, si le llegan a contar cositas malas de mí, yo no fui. Les recuerdo también los números de WhatsApp 8850-9049 y los números de en línea de estudio 2253-9388. Continuamos con la entrevista a don Wilfredo y pues, don Wilfredo, me gustaría saber un poco sobre los planes y metas a futuras que tiene la cooperativa 26 de agosto. Sí, sobre los planes pues que hemos venido realizando ya sobre el futuro de la cooperativa 26 de agosto, ha sido que sea una cooperativa autosostenible, que no dependamos ya del aporte que damos los socios. En ese caso hemos estado trabajando y ya queremos que sea, ¿verdad?, una empresa, como se dice, una empresa de autosostenimiento de por ella misma, en el cual nosotros ya hemos empezado con 4 vehículos a nombre de la cooperativa. Esos 4 vehículos no son de los socios, sino que de la cooperativa, o sea, pertenecen a todos los socios. Entonces, y ahorita estamos en el proceso de un quinto vehículo. ¿Por qué? Porque con eso, como le digo, ya cada socio ya no va a tener que estar aportando como en otras cooperativas que pasan años pagando, dando y dicen, y ya yo pago y doy esto y no le miro futuro y no, solo pago y no hay nada. Entonces, estos 4 vehículos, es más, nosotros como socios no hemos aportado un peso para esos vehículos, porque esos vehículos ellos mismos se están autopagando. Nosotros los damos a trabajar, tenemos 4 cadetes que nos trabajan esos vehículos, tenemos administradores de esos vehículos, ¿verdad? Porque no podemos estar nosotros como el consejo metidos en todo, entonces delegamos a unos compañeros para que ellos administren esos vehículos. Ellos son los responsables de hacerle su mantenimiento, sus reparaciones y todo, y ellos nos están informando al consejo de administración lo que está pasando, ¿verdad?, con esos vehículos. Pues hasta la fecha ahorita, ya gracias a Dios, el primer vehículo se va a cancelar en febrero de este año que viene, ¿ya? Entonces, y así cada año vamos cancelando un vehículo. Y en el prospecto que estamos de adquirir un quinto vehículo para la cooperativa. Bueno, ahora yo quiero que me cuente. Al inicio nos dijo que también era el presidente de la Central de Cooperativas de Transporte, Solidaridad y Desarrollo. Cuénteme, también nos dijo que esta organización, pues esta empresa cooperativa, es parte de Fenicotaxi. Cuénteme, ¿qué necesito yo? ¿Qué cooperativas son las que pueden ser socias de esta central? ¿Cómo hago yo para ingresar? ¿Dónde lo encuentro? Para que nos haga ese comentario. Bueno, ya, ¿verdad? Apartando lo de la cooperativa, nos vamos a la central. La central de cooperativa es como una unión de cooperativas. Esta central de cooperativa puede juntar de 5 cooperativas a más, ¿verdad? Lo que podamos tener. Con la diferencia de las uniones, ¿verdad? Que las uniones pueden tener cooperativas solamente del mismo municipio o del mismo departamento. En cambio, nuestra central de cooperativa está autorizada para tener cooperativas a nivel nacional. Entonces, tenemos cooperativas de Huaco, tenemos cooperativas de Granada, tenemos cooperativas de Managua. Entonces, si alguna cooperativa, sea de cualquier departamento, municipio que esté dentro del territorio nicaragüense, quiere ser socia de la central de cooperativa, lo primero que tiene que hacer es tener toda su documentación en reglas, su persona jurídica en regla, todito, pues. ¿Ves? Que estén al día con todos sus documentos, ¿verdad? Y hacer, pues, una solicitud de ingreso hacia la central, ¿verdad? Donde ellos tendrán que presentar también una acta donde en la asamblea acuerdan ingresar a la central de cooperativa. El para ingresar en lo económico son 6.000 córdobas de capital social ordinario y 500 córdobas que son de gasto de papelería. Con eso está ingresando hacia nuestra central de cooperativas. Entiendo que la central de cooperativas se puede constituir con 5 organizaciones de un mismo tipo. En este caso, todas son de servicios múltiples, todas son de taxi. ¿Cómo está compuesta? ¿De qué actividad es la que son las socias de la central? Cuéntenos para aclararme un poquito. Bueno, ahorita nuestra central está compuesta solo por cooperativas de taxi. No importa que sean de servicios múltiples, como la de Huaco es de servicios múltiples, nosotros 26 de agosto es de servicios múltiples, también tenemos cooperativas que son solamente del servicio de taxi. Entonces todas son, digamos, transporte selectivo, independientemente que sea servicio múltiple o taxi. Son transporte selectivo. Aunque tengo claro, ¿verdad?, que las de servicios múltiples, si en el objetivo, si en las actividades está descrito, como nos decía usted, que pueden tener otros servicios como una escuela de manejo, como financiamiento, darle financiamiento o crédito a sus socios, o programas así como el 30-30-12. Entonces, esos servicios múltiples, aparte del servicio selectivo, dan otro servicio a los asociados. Así es, don. Así es, exactamente, sí, se le da otro servicio a los asociados también. Entonces, ya que estamos hablando sobre la central, ¿verdad? Yo quería hacer un llamado, ¿verdad? Esas cooperativas que son independientes, ¿verdad? Y tienen sus documentos en regla. Y si algún detallito tienen o le falta algo, pues nosotros aquí le ayudamos, ¿verdad?, a resolver esos problemas. Pero tenemos aquí a la licenciada Leli Cantarero para que ella nos dé una manito sobre algún requisito que no le entendemos, que no sepamos que cómo hacerlo. Entonces aquí nosotros tenemos un comité que nos ayuda a las cooperativas, a la unión y a la central a resolver o a presentar esos documentos que en una instancia cualquier institución del Estado nos los pide. Entonces, y además de que al ser al ser adscrito una cooperativa hacia la central de cooperativa, va a tener muchos beneficios también esa cooperativa, ¿verdad? Como los beneficios que ya les dije, que nosotros contamos con las exoneraciones de llanta, repuesto, batería, vehículo y asesoramiento, sobre todo, ¿verdad? Un asesoramiento, sí, asesoramiento de administración de la cooperativa, asesoramiento en otras cosas también que necesitamos. Hay veces, ¿verdad?, que como cooperativa independiente nosotros desconocemos muchas cosas, ¿ves? Y a la hora de llegar, cuando alguna institución del Estado nos pide un documento, no hallamos ni qué hacer, andamos buscando, andamos viendo, ¿verdad? Mientras que aquí nosotros tenemos en la central, tenemos pues alguien que nos asesora en eso. Recapitulando lo que nos decía don Wilfredo, dice que para ser socio de esta central puedo ser cooperativa de servicios de taxi, de transporte y servicios de taxi, de servicios múltiples, de taxi, que para eso necesito hacer una asamblea general de socios, donde tomo el acuerdo de ingresar a la central de cooperativa Solidaridad y Desarrollo, y aparte de eso nombro a unos delegados. ¿Cuántos delegados hay que nombrar ante la central? ¿Cómo está compuesto esa parte estructural de la empresa cooperativa Secotrasol? Bueno, sí, se me escapaba eso también, ¿verdad? Que tenemos que delegar a dos personas. Esas dos personas de la cooperativa puede ser el presidente o el vicepresidente, o lo que la asamblea decida delegarlo como delegado hacia la central. Una vez estos señores ya pasando a pasar a ser delegados de la central, ellos pueden participar en elecciones, porque en la central se hacen elecciones igual que en las cooperativas. Por lo menos ahorita nosotros teníamos 7 cooperativas, somos 14 delegados. Entre esos 14 delegados se hace la elección de los órganos de dirección. Entonces, cada delegado de cada cooperativa tiene la facultad para ser electo en una elección de los órganos de dirección. Don Weir, me gustaría saber algo también bastante importante. ¿Cómo podemos contactar con la cooperativa, con la central, o dónde están ubicados para que el que nos esté escuchando y le gustaría integrarse, pues pueda hacer esto? Sí, bueno, mi número de teléfono es el 87546449. Estigo. 87546449. Ese es mi número de teléfono personal, ¿verdad?, que yo camino. O si nos pueden contactar, o alguien quiere personalmente, ¿verdad?, nos pueden ubicar allá en la 14 de septiembre con nuestra licenciada Leslie Cantarero, que ella me estará notificando, ¿verdad?, que hay alguien que quiere ingresar a nuestra central de cooperativa. Ok, entonces don Wilfredo me ha regalado el honor, ¿verdad?, de representarlo, ¿verdad?, ahí. Si acaso ustedes están interesados, ¿verdad?, en ser parte de esta organización cooperativa, pues con mucho gusto los atendemos en la sucursal 14 de septiembre, en el área de la Unidad de Desarrollo Cooperativo. Don Will, también se nos escapó preguntarle, usted también está trabajando detrás del volante. ¿Cuántos años tiene ya de estar trabajando en este oficio? Bueno, sí, ya detrás del volante yo tengo ya casi entre 25 y 27 años de estar como taxista. Me imagino que a lo largo de estos años le han sucedido experiencias tanto bastante buenas como malas. ¿Podría comentarnos alguna anécdota o algo que realmente le haya marcado su forma de ver las cosas? Sí, pasan aquí nosotros los trabajadores del volante tenemos que andar más que todo al Cristo con todo, ¿verdad? Tanto con el Intrama como la policía y con los delincuentes. ¿Por qué? Porque le digo una cosa, porque en verdad que hay veces, como usted dice, que algo que me haya amargado la vida, que hay veces la policía te multa de puro aire, como decimos nosotros, por un abanico y un compresor. Sí, porque ellos se le antojó multarte, violaste esto y esto y eso. Entonces, y a uno lo enoja eso, ¿verdad? Pero cuando uno sabe que cometió el error, pues está bien, hermano, poner la multa, porque es cierto, fallé. Reconozco que fallé poner la multa, ¿ves? Y lo mismo pasa y veces con los inspectores del Intrama. ¿Ves? Y tenemos que andar también con cuidado con los delincuentes, ¿ves? Que hay veces, hay temporaditas que nos agarran de viejajón a los taxistas. ¿Sí? Sí, sí, es cierto. Hay temporaditas que los delincuentes nos agarran de viejajón. ¿Sí? Pues yo recuerdo, ¿verdad? Allá en el 2010, hace 14 años, ¿verdad? A mí me asaltaron a las 9 de la noche. ¿Ves? Dos delincuentes que tomé aquí en frente al Holiday Inn, me dieron que lo llevara a Motastepe, ¿verdad? Y ahí, ya entrando desde del 9, carretera Nueva León, entrando del 9 para adentro, y ahí me asaltaron, ¿verdad? Los dos delincuentes, llevaba uno atrás y uno adelante. ¿Ves? El que llegó adelante me tiró un puñetazo a la cara, que por suerte el mismo reflejo mío, yo le hago así. Y él solo me hace aquí. Entonces no le digo, cuando le digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? El de atrás ya me pone la pistola en la cabeza. Ahí me dieron bajate, me dice, y me pensaban montar en la cajuela del vehículo. Gracias a Dios porque no me montaron, ¿verdad? Entonces, porque ahí nomás venía la luz de otro vehículo. Entonces se montó, el otro se pasó para el asiento y arrancaron con el carro. Ahí me dejaron botado, sin nada. Por suerte pasó otro colega de ahí de los de Ciudad Sandino, me llevaron a la estación de Ciudad Sandino a poner la denuncia, y mire qué denuncia esta, que yo llego ahí a la estación como a las 9:40, 9:50 de la noche, eran las 11 de la noche y todavía no me habían atendido. ¿Por qué? Porque el inspector, el no estaba. Llegó él, ya me tomó las declaraciones, que cómo fue todo eso. Bueno, ahora esperemos la patrulla porque no hay patrulla para ir al lugar de los hechos. ¿A qué hora llegamos al lugar de los hechos? A la 1 de la mañana. Y supuestamente se sabe que el carro entró para adentro y ese mismo carro salió para afuera. Entonces, de ahí, bueno, después que pasamos eso, me quedé ahí cerca donde una señora, amiga mía, amiga de nosotros, la familia, ahí me quedé. A las 3 de la mañana, a las 2 horas, me están llamando que el carro ya lo habían ubicado donde estaba desmantelado. ¡Qué rápido! Ya me habían, sí, me habían llamado, pues, que el carro, la misma policía me llamó, que ya estaba el carro. Lo dejaron aquí en Jocote Dulce, por el cementerio de Jocote Dulce. Ya, allá a esa hora, pues, nos fuimos a ver. Ya me lo trae el carro remolcado, desmantelado, con todo, solamente el camastro, nada más. Eso fue, le digo, un 18 de julio, que para esta fecha, mi carro ahí estaba parqueado. Pasó como 2 meses. Tenía que buscar de dónde agarrar y sin trabajar. Pero gracias al Señor me dio fuerza, compré los repuestos, ahí mi hermano, una hermana mía me prestó el dinero, compramos los repuestos, lo armamos y a seguir trabajando. Pero ya uno queda con un reserva. Sí. ¿Ya? Sí. Yo miraba ahí veces, hasta se me montaban pasajeros, uno atrás, uno adelante. Ay, Señor bendito, decía. Sí. Es que nunca está de más ser precavido, sobre todo cuando uno ya tiene esa experiencia así realmente difícil. Sí. Y otra vez vengo pasando ahí por el estadio viejo y están dos mujeres. Y me hacen, yo traigo un señor adelante. El señor lo llevo para el lado del Güemes. Entonces las dos mujeres me dicen que van ahí a la, ahí detrás de la UCA, a una colonia que hay allí. Entonces le digo que sí, que las voy a llevar. Entonces, ¿cuánto nos llevan? Tanto, le digo. Y él me dice, ¿a dónde vas? Me dice. No, le digo, no se preocupe, le digo, él va más adelante, la pasamos dejando ahí, le digo, y vamos de viaje. Ah, pues no, me dicen ella. Me voy, está bien. Quieren ir sola, le digo, quién sabe qué. Al día siguiente me estoy dando cuenta en la noticia que dos mujeres habían asaltado a un taxista. ¿Quiénes eran? No puedo decir que fueron ellas. Sí, pero sí, la conclusión ahí están. ¿Por qué me preguntaron por el señor que hasta dónde iba él? Como yo les digo, las pasamos dejando y yo sigo con él. Ah, pues no, dice. Y al día siguiente la noticia, taxista asaltado por dos mujeres. ¿Se salvó esa ocasión? Sí, así. Entonces uno tiene que andar ojo al Cristo con esa clase de gente. Sí, sabemos que no solo a usted le han pasado estas experiencias, porque una cosa es de que este trabajo tan digno también es bastante peligroso en sus ocasiones por la delincuencia que existe actualmente. Sí. Y pues ya llegamos casi a la recta final, don Wilfredo. Le agradezco mucho que haya estado acá con nosotros. Igual lo invitamos para que posteriormente nos siga acompañando en otro día más. Y pues muchísimas gracias por estar hoy acá, doña Leslie. Palabras de despedida. Bueno, don Wilfredo, un gusto siempre, ¿verdad? Brindar, que usted nos enseñe y que nosotros también, ¿verdad? Que compartamos un poco las experiencias. ¿Cómo van las órganos? ¿Cómo van a las socias de la central? ¿Al 100? ¿Ya estamos bien? Ya estamos esperando que ingresen esas nuevas y estamos para brindar el servicio. Ok, entonces a todas esas cooperativas que quieran ser parte de la empresa cooperativa Secotrasol, tenemos al señor Wilfredo Sánchez Zavallo, ¿verdad? Presidente, y si acaso pues no lo localizan, nos pueden encontrar en Fénico Taxi de la 14 de septiembre y ahí les damos todos los detalles que ya nos autorizó don Wilfredo. No tengo más que agradecerle siempre el apoyo que brinda, ¿verdad?, a esta organización, Fénico Taxi, que también es suya. Gracias, gracias doña Leli e Ismara, ¿verdad?, por esta invitación que me hicieron, ¿verdad?, por haberme tomado en cuenta. Le agradezco antemano y le mando un saludo, aunque ya tarde, ¿verdad?, a nuestro compañero Edwin Rodríguez, que está de cumpleaños. Felicidades, jefe. Mire, ya que usted mencionó lo de los saludos, nos van a reclamar si no saludamos a cierta sucursal, ¿verdad? Sí. Un saludito especial a la sucursal 14 de septiembre. No podemos terminar el programa sin saludar a nuestros compañeros, sucursal 14 de septiembre, Silvia Izaba y Giancarlo, sucursal Mayoreo, Kevin Chávez, a la sucursal 2 de agosto y nuestra sucursal de la CST. De la estación de servicio. También a Oscar Rosales, que nos está escuchando y me escribió, acordate de saludarme. Oscarito, ¿verdad? Sí. Que con mucho gusto nos viene a traer todos los días. Sí, saludito especial por allá. Y llegamos entonces a la parte final del programa de hoy, La Voz del Taxista, en su segmento Voces al Volante. Le hacemos la invitación para el día de mañana, Fénico Taxi en Acción, en donde tendremos invitado especial a Merlin García, jefa del área de ventas virtuales. La tendremos por acá para que usted también nos sintonice a la misma hora, 8 de la mañana, en la 93.9 FM, La Fiera del Dial. Así que tengan un lindo día, gracias por acompañarnos y hasta mañana. Cuídese.